brindo a la flor natural perfumada de coraje que se enraizó en el paisaje de Chile, tierra natal, que merece un sitial por ser cantora de garra. No ha de faltar en la farra chicha, vino, tradición, alma, vida y corazón por la gran Violeta Parra. ¡Eja!